Nuevas Ponche de Munchi, que Munchi este momento. Aras la primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Retransmiten La Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, Guacara Estéreo 96.1 FM para todo el eje oriental del estado Carabobo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo, Clave 98.8 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Espacio 88.3 FM en Cojedes, Urbana 102.9 FM en San Felipe, Estado Yaracuy y Plus Radio 103.9 FM en Cumaná. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes e Ignacio Muñoz en los controles. Les saludamos a Giner García y un servidor, Carlos Feo, recordándoles que también pueden sintonizar La Hora Magallanera en la red por www.optelenavegante.net, www.rcr.tv y en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @ginergr y @horamagallanera. Nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera. Bienvenidos, mis amigos, a La Hora Magallanera. Estamos ya, mis amigos, en lo que es el primer playoff y Magallanes ha arrancado de manera importante con 2 victorias en Valencia ante el equipo de los Leones del Caracas. 2 encuentros donde el picheo tan cuestionado del equipo de los Navegantes del Magallanes por algunos ha mantenido en tan solo una carrera al equipo de los Leones del Caracas y por allí se han gestado ya un par de victorias. En esta primera parte, junto a Giner García, vamos a analizar lo que han sido los 2 primeros encuentros. Posteriormente trataremos de hacer contacto con el almirante Carlos García y más adelante en el programa también Elio Parra recogió sonidos luego de la victoria de ayer y escucharemos a Alexander Romero, Ramón Ortiz, Hassan Pena, David Martínez, Jesús Sucre y Jairo Pérez. Así que mucho para ustedes hoy en La Hora Magallanera. Bueno, Jenner, el picheo tan cuestionado del equipo ha hecho un trabajo realmente extraordinario y me parece que lo de los abridores está dentro del rango que nos imaginábamos. Llevar el juego en la línea más o menos a la mitad, Lerú lo hizo por 4 1/3, Ramón Ortiz lanzó mejor de lo que todos pensábamos iba a lanzar y el bullpen ha hecho el resto. Así es, Carlos, muy buenas noches, queridos amigos, un placer saludarles. Como tú lo señalas, 2 partidos en los cuales el picheo del Magallanes ha brillado. Por una parte, los abridores, Chris Lerú y Ramón Ortiz, si bien es cierto que no han estado impresionantes porque ambos tuvieron mucha gente en circulación, hicieron los outs importantes para llevar el juego hasta el 5th inning en el caso de Chris Lerú, que no completó ese episodio, y en el caso de Ramón Ortiz, una salida que yo creo que no estaba en los cálculos de nadie, porque si bien es cierto, había una gran interrogante en torno al veterano lanzador dominicano, los más optimistas podrían haber pensado, bueno, si nos lleva el juego al 4th, 5th inning, con 2 carreras permitidas va a ser positivo para el Magallanes, pero Ortiz fue capaz de dar más de eso, 5 innings en blanco, y el bullpen ha estado realmente impresionante en los 2 juegos. Tanto en el primero como en el segundo, la profundidad del Magallanes en el cuerpo de relevistas se vio una vez más, se puso de manifiesto y han lanzado 9 innings y 1/3, sin permitir anotaciones, además apenas 4 hits le han dado los bateadores del Caracas al relevo del Magallanes. Pero más allá del picheo, que estuvo brillante en ambos juegos, la ofensiva productiva en el primero, en el segundo no tanto, pero entonces la defensa ha jugado también un factor muy importante, sobre todo en el segundo encuentro, en el cual Alex Romero, con una gran jugada, un doble play en el plato, que fue fundamental para mantener en cero el equipo del Caracas, evitar que el juego se empatara. Ronnie Cedeño jugando un excelente campo corto con 2 muy buenas atrapadas. Y Mario Lizón también en la primera base se destacó por apoyar a los lanzadores, ¿no? De manera que hemos visto un Magallanes que ha tenido las 3 vertientes. Un gran picheo, una sólida defensa que ha jugado limpiamente y con grandes jugadas, con grandes atrapadas. Y un bateo que en el primer juego fue muy productivo, no tanto en el segundo, pero en el segundo fue capaz de hacer las 2 carreras que necesitaba el Magallanes para ganar. Tú sabes que mucha gente tenía la impresión de que Magallanes tenía que tomar lanzadores en el draft de sustituciones. Nosotros defendimos la tesis de la selección de 2 de los mejores bateadores disponibles, en el caso de Alexander Romero y en el caso de Jairo Pérez. Y yo creo que la teoría se ha dado de esa manera. Primero, ya no hay round robin, es decir, hay mucha amplitud, muchos días de descanso van a haber en el mes de enero, lo que va a permitir que puedas utilizar el bullpen casi a diario sin que tengas que perder a un lanzador de un día para otro. Esa es una de las teorías. Y Magallanes tiene el bullpen intacto, con la excepción de Bruce Rondón, que confesamos, no sabemos si va a estar o no con el equipo del Magallanes, porque se suponía que iba a llegar ayer, pero no llegó, o al menos no estaba en el estadio. Entonces, más adelante vamos a tratar de darle la información de qué va a ocurrir con Bruce Rondón. Pero el formato de picheo de Carlos García está intacto, del quinto inning en adelante, cuando aparecen generalmente de primero Pedro Hernández y Jesús Sánchez. Eso por un lado. Segundo, al no estar Raúl Rivero, son muy pocos los lanzadores en esta liga que garantizan 5 o 6 entradas. Yo diría que Rivero es uno, tal vez Yoeli Chacín es otro que garantiza ir largo en cada uno de los partidos, pero es algo que no ocurre de manera consistente en la liga. Y tercero, poníamos el ejemplo de 3 managers que están jugando el playoff, Buddy Bailey, Omar López y Carlos García. Son managers que utilizan entre 7, 8, 9 lanzadores por juego. Por lo que si un lanzador abridor, en el caso del Magallanes, que la rotación no es la fortaleza del Magallanes, con todo y que son 9 innings y 1/3, solamente 1 carrera en los 2 primeros juegos, con que estos lanzadores lleven el juego en la línea hasta el inning número 5, ya es suficiente para que entre en funcionamiento el bullpen del Magallanes y el Magallanes tenga las oportunidades para ganar. Lo otro a lo que se le temía era la inactividad. En algunos peloteros tal vez eso podía ser mella, pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Ronnie Cedeño, el descanso le cayó de maravilla, porque ha jugado impecable el campo, como tú lo mencionaste, los 2 primeros juegos de esta serie. Así que las cosas han salido bien para Magallanes en estos primeros 2 juegos, y ojalá pueda seguir así por el resto del playoff. Así es, fíjate que en el caso de los lanzadores, cuando tú vas a tomar un pitcher de refuerzo en el draft, este tiene que ser mejor a los tuyos. Y probablemente ninguno de los abridores tenía una diferencia muy marcada con respecto a los abridores del Magallanes. Wilfredo Boscán, Néstor Molina, que fueron los que... Joanen Negrín, que fue tomado por el equipo de Caribe. Entonces, Magallanes apostó a fortalecer su ofensiva, que era una ofensiva que le faltaba un poco de punch, un poco de quienes pudieran acompañar allí en el medio del line-up a Adonis García, cosa que durante buena parte de la campaña quizás no se dio, y entonces Magallanes apostó a eso. En los principios le ha dado muy buenos resultados, pero tomar un lanzador que sea más o menos lo mismo de lo que tú tienes era como una tontería, ¿no? Entonces lo único que valía la pena era Raúl Rivero, pero Raúl Rivero en definitiva no estuvo disponible en el draft, y por eso Magallanes se da por 2 bateadores para reforzar su ofensiva. Tú mencionabas el caso también de lo que es Carlos García, su manera de juego. Carlos ha movido su bullpen muy bien en esta, yo no diría no solo en estos 2 juegos, creo que de una parte para acá su bullpen lo ha movido muy bien. Ya hay esa estructura en la cual tú sabes quién es tu primer relevo, quién es el hombre que viene para el 4º inning, 5º inning, Jesús Sánchez, Pedro Hernández, si viene un zurdo. Después entonces comienzas a traer a Machi, de Olis Guerra. José Mijares lo vas a mover dependiendo de quién te venga, pero cuando hay un inning en el cual está uno, dos zurdos o un zurdo y un bateador que separa las dos manos, entonces va a traer a José Mijares y por supuesto Miguel Chalas, que también ha hecho un trabajo estupendo para el conjunto de los Navegantes del Magallanes. Mira, tocaste el caso de Adonis García, que yo creo que también es importante. Adonis en sus años anteriores con Magallanes siempre se apaga en enero. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, obviamente, pero luego el descanso ha llegado bateando de una manera muy importante. Sí, ese punto del descanso, yo confieso, yo admito que temía por tantos días libres, por lo que fue el hecho de algunos peloteros del Magallanes, e incluso lo hablábamos la semana pasada en el programa con Roberto Ferrari, porque ese descanso suele ser a veces traicionero, pero hasta el momento las cosas no han sido así. Afortunadamente los pitchers se han visto bien. Pena, por ejemplo, que tenía tanto tiempo sin lanzar, dos innings muy buenos, el primero, 1-2-3, el segundo juego ya le dieron un imparable, pero de ahí no pasó. Entonces se ha visto que la inactividad, más bien, como tú lo señalas, en algunos casos ha sido positiva, ¿no? Sobre todo Ronnie Cedeño, que se ha visto mucho mejor en el campo corto, incluso ha dado un par de hits importantes en el comienzo de la serie. Vamos a ver cómo va Magallanes de aquí en adelante. Ahora vienen David Martínez y el zurdo Yoeli Rodríguez. Yo creo que el mejor pitcher del Magallanes en este momento es David Martínez. Vamos a ver qué tal va para el juego número 3 y si Magallanes puede liquidar esta serie sin muchos inconvenientes. En caso de clasificar, vendrán otras sustituciones y Magallanes podrá seguir fortaleciéndose. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de @carlitofeo19, @jennergr y @horamagallanera. Al regreso vamos a tratar de hacer contacto con el almirante Carlos García para que nos dé su punto de vista de estos dos primeros juegos y lo que queda de esta serie. Y repetimos, más adelante, Elio Parra Salón, jefe de prensa del Magallanes, nos traerá entrevistas con Alexander Romero, Ramón Ortiz, Hassan Pena, David Martínez, Jesús Sucre y Jairo Pérez, luego de lo que fue la victoria en el juego de ayer. Mira, Carlos, para varios puntos importantes para recordar. Si Magallanes gana su serie, va con el comodín. Y para la segunda etapa es una adición y dos sustituciones. Y lo otro que quería decir, aprovechando que vamos a tratar de contactar a Carlos García, es que mi voto para el manager del año va a ser para Carlos García, porque a pesar del gran trabajo de Henry Blanco, considero dos puntos importantes. Carlos García fue el manager más ganador y lo hizo con un equipo, y no me vengan a decir la gente, pero es que con Magallanes es muy fácil ganar 36 juegos. No. Magallanes no tuvo ni a un Pablo Sandoval, ni a un Elvis Andrus, tampoco Adonis García jugó la mitad de la temporada, Andy Chávez no estuvo presente, en fin, una cantidad de figuras que estuvieron ausentes. Carlos tuvo que poner a jugar a muchos jóvenes en buena parte de la campaña, y fíjate, ahí están los resultados. Entonces, para mí, el manager del año es Carlos García. Henry Blanco, un extraordinario trabajo, agarró un equipo en el piso, lo levantó, aprovechó el formato, lo cual es válido. No podemos decir, que por el formato. Bueno, el formato está allí, el equipo de Bravos lo aprovechó, Henry Blanco lo aprovechó, pero en mi concepto, el manager más ganador con un equipo que no tuvo la participación de estrellas como en el pasado, no vino Robinson Chirinos tampoco, no estuvo Rudnick Odor, ese manager es Carlos García, y por eso mi voto va a ser para Carlos en el manager del año. Y nunca tuvo una rotación, Jenner. Nunca tuvo una rotación en todo el año. Tal vez el mejor momento del picheo abridor del Magallanes fue cuando estuvieron Sensatella y Jesús Zambrano, dos jóvenes que por supuesto fueron parados por el gran futuro que tienen en los Estados Unidos. Hacemos nuestra primera pausa. Recuerden, @JinnerGR, @CarlitoFeo19, @HoraMagallanera. Al regreso vamos a tratar de tener a Carlos García, y si no, escucharemos a Elio Parra con entrevistas de varios peloteros del Magallanes luego de finalizar el juego de ayer, y al final responderemos todas sus inquietudes. Estamos en la Hora Magallanera. Liberty Electronic te ofrece los mejores precios y marcas en papel, carta, oficio y extraoficio. Despachamos en todo el territorio nacional. Síguenos en @LibertyElectro1. Nuestros teléfonos 0212-542-0862 y 0212-428-7548. Nuestra página web www.libertyelectronics.com. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Publicidad.

Bueno, Carlos, mejor inicio imposible, ¿no?, de este primer playoff. Sí, sí, definitivamente, pues las cosas están saliendo como la planificamos. Un arduo trabajo en la temporada muerta, un arduo trabajo en la temporada regular, y bueno, ya consistentemente pues se ven los resultados. A la directiva pues ha hecho un trabajo excepcional, trayendo a los jugadores criollos, a los jugadores importados y en sí, pues, poniendo un buen equipo en el terreno. Carlos, tú sabes que nos preocupaba un poquito la inactividad de algunos jugadores hacia finales del mes de diciembre, cuando Magallanes ya había asegurado la clasificación y también el primer lugar. Pero por lo que hemos visto, peloteros, por ejemplo, como Ronnie Cedeño y como Adonis García, esos días de descanso como que le cayeron muy bien, ¿no? Sí, definitivamente. Adonis García jugó mucho, Ronnie Cedeño jugó mucho. Ya al final de la temporada, pues Ronnie estaba sintiendo molestia en su hombro al punto tal pues que la última semana pues estuvo casi inactivo, y esto lo ayudó pues a recuperarse. Más los días diciembrinos pues te da la idea pues de que eso puede pasar. Sí, también hubo un poco de preocupación pues porque eso puede ir en dos vías, pues una que los jugadores no estén listos y otras que los jugadores pues entendiera la responsabilidad. Antes de irnos de vacaciones, pues hicimos una reunión participándole a los jugadores que íbamos a tener práctica, porque la última semana del mes de diciembre, pues no, prácticamente estábamos inactivos, pero practicamos el 28 y el 29 y parte del 30. Y hablé con los jugadores que no iban a participar en la práctica, bueno, que entendiera la responsabilidad, pues ya que ellos son jugadores profesionales, y pues claro, irse de vacación, eso iba a tomar una inactividad considerable, pues entonces que entre ellos mismos, porque generalmente, pues, experiencia propia me ha dicho pues que generalmente cuando uno se va de vacaciones en esos días, tiende a pasar el tiempo inactivo con la familia y los amigos. Entonces, bueno, que una o dos horas de ese tiempo pues que lo dedicaran a hacer calentamiento, a tirar el brazo, a batear si se podía. Pero bueno, el mensaje pues estuvo allí, la responsabilidad de cada uno de los jugadores estuvo al nivel pues que lo vemos ahora, y eso es lo que nos ha ayudado bastante pues. Sí, y ayuda mucho, ¿verdad, Carlos? Que sea un grupo homogéneo, que en los últimos años se ha mantenido jugando juntos, y el factor común es que este grupo de peloteros del Magallanes ha crecido en enero en los últimos años. Sí, así es. Un punto pues que no se puede eludir, los jugadores que ven el terreno pues son los jugadores que hemos tenido en los últimos años, excepto a Andy Chávez, que no está aquí con nosotros. Esperemos que todas las cosas pues estén saliendo bien para él, pero de resto pues son los mismos jugadores. También pues las incorporaciones, los cambios que se hicieron, como el Goyito que nos vino a ayudar, más las incorporaciones que agarramos en el draft. De verdad que es un grupo que tiene una dinámica bastante positiva en este momento. Son jugadores que conocen la liga, son jugadores que han estado en este tipo de competencia, y la mentalidad pues está allí, quieren jugar, quieren ganar, y sobre todo pues ir escalando en la tabla. Estamos conversando con el almirante Carlos García, manager de los Navegantes del Magallanes, en la hora magallanera. Carlos, mucha gente pensó que tal vez Magallanes, a la hora del refuerzo y la sustitución, ha podido ir por lanzadores abridores. Sin embargo, nosotros defendimos la tesis de tu manera de dirigir, de utilizando muchos lanzadores por juego. Además, tienes el bullpen intacto, y llegaron Yoelis Rodríguez y también Ramón Ortiz. Pero háblanos un poquito, Carlos, acerca de esas conversaciones previas a lo que fue la selección de Alexander Ramírez y Jairo Pérez, quienes de una vez han dado una contribución vital en los dos primeros triunfos del equipo. Sí, definitivamente. Bueno, en los días de sembrino, pues Roberto Ferrari pues continúa con el buen trabajo que ha venido realizando durante la temporada. Pues se fue a la República Dominicana, donde tuvimos la posibilidad de buscar picheo. Generalmente pues en Dominicana hay un picheo bastante muy bueno y generalmente pues los equipos que quedan libres y algunos jugadores pues que no pueden jugar por el excesivo talento de los brazos dominicanos, pues siempre va a quedar jugadores que pueden competir en esta liga, pues. Y bueno, decidimos pues que habían dos jugadores que estaban disponibles, que era Rodríguez y Ortiz, más Lowitt, que ya estaba contactado para venir, así que ya teníamos tres brazos abridores y aún continuamos con David Martínez, Chris LeRoux y Lively. Entonces ya teníamos seis abridores más el bullpen que tenemos, pues que no, y que nos va a dar la consistencia como lo ha venido haciendo. Entonces ya no había lo que conseguimos en Dominicana era tan bueno como los drafts que íbamos a hacer aquí. Entonces decidimos ir con picheo, ya teniendo el picheo en la mano, buscaríamos los jugadores ofensivos, pues Alex Romero no tiene es un jugador que ganó el campeonato de bateo. Entonces, bueno, eso era la primera selección, pues. Había más ofensiva, el draft te ofrecía más ofensiva que defensiva. Entonces, bueno, decidimos ir por la ofensiva. Almirante, ¿y cómo va el resto de la rotación, al menos para los juegos 3 y 4? Bueno, para el juego de mañana va a ir David Martínez. Uno de nuestros mejores lanzadores después de los muchachos novatos que estuvieron aquí. La última salida fue de 5 innings y 2/3, entonces bueno, merece la oportunidad, pues además él ha sido abridor, él no estaba asumiendo ese rol en los Estados Unidos por el exceso de picheo que tenían, pero en donde estaba, pero eso pues actúa en beneficio de nosotros porque pichó menos innings. Entonces ya con su experiencia de abridor, un hombre que ha abierto en grandes ligas como lo ha hecho aquí, pues merece la oportunidad de abrir. Y Yoelí Rodríguez, pues un lanzador sur dominicano con mucho talento, y él va a ser el abridor del cuarto juego. Carlos, hablando del bullpen, ¿vas a poder contar con Bruce Rondón de aquí en adelante? ¿Cuál es la situación de Bruce Rondón? Bueno, hasta ahora pues tenía malestares físicos, creo que tenía fiebre y síntomas de escalofrío. Esperemos que no sea algo que sea un poco más difícil de controlar y esperemos pues que lo veamos muy muy pronto en el estadio, poniéndose listo para iniciar pues lo que podría ser su participación en los playoffs. Pero hasta ahora pues el bullpen está muy sólido, sabemos que contamos con ese bullpen y ha hecho el trabajo que esperemos que haga de aquí hacia adelante, y me siento muy confiado en el bullpen. Mira, Carlos, y estando por allá en los Estados Unidos, en tu casa, para los días de Navidad y de fin de año, y sabemos que sigues el equipo día a día, ¿no te estabas volviendo loco escuchándonos a nosotros hablar del formato? Háblame del formato, ¿vale?, de la liga este año. Mira, yo nunca he hablado en contra o hablado a favor del formato. Claro, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo me enfocaba más era en ganar los juegos. Si nosotros ganamos los juegos, no íbamos a tener problemas con el formato de una forma u otra, y específicamente pues en eso era que me enfocaba. El formato ya está ahí, y bueno, tendrá su ventaja y su desventaja, pues, pero en verdad pues ese es el que hay, con eso iremos. Por último, Carlos, por supuesto, dándote las gracias una vez más por habernos dado unos minutos para estar con nosotros en la hora mañanera. Esa sensación junto a tu familia, Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes, ¿qué nos puedes contar? Bueno, hermano, eso fue una buena sorpresa, un evento bastante emotivo, sobre todo con Álvaro, la esposa del señor Alfredo Guadarrama, mi persona, mi familia. De verdad, pues, si yo te diría que en algún momento pensé que eso podría pasar en mi carrera, te estoy diciendo mentira, Pero el Magallanes, yo crecí con Magallanes, el Magallanes creció en mí, el Magallanes me dio la oportunidad de ser un jugador profesional, y muy agradecido con esta organización. Siempre, siempre estará en mi corazón, y en verdad pues le doy gracias al comité que me dio la oportunidad pues de que esa fanaticada cada vez que venga a José Bernardo Pérez pues pueda ver a la foto de Carlos García al lado de todos esos héroes que han hecho esta organización grande y que han dado pues el todo por el todo y que han entendido porque Magallanes es un sentimiento nacional y que cada vez que te pongan la franela de Magallanes pues es un privilegio. Al final, Carlos, las lágrimas terminaron saliendo de Álvaro Espinosa, ¿no? Y no de Carlos García. Yo, como te digo, sí soy emotivo de ese tipo de actividades porque, bueno, esa es la historia de nosotros, cómo crecimos, cómo a partir de los 90, cuando tuvimos la oportunidad de ser partícipe, pues, de renacer del equipo, Álvaro y todos los que nos acompañaron en esa travesía, pues, cuando menos mal que él salió primero y empezó a dar su discurso, porque si yo hubiera salido primero, a lo mejor pues yo hubiese sido el que hubiera soltado las lágrimas, pero en verdad pues son lágrimas de satisfacción, son lágrimas que después que ves los videos y cómo fue presentado el evento, pues de verdad que te paran los pelos, porque es una situación donde tanto que lograste por una organización y ahora pues la organización te retribuye de esa forma, es algo increíble, de verdad me siento orgulloso de ser magallanero, me siento orgulloso de que la organización me haya inmortalizado y en verdad pues gracias, nunca, no tengo como pagarle al Magallanes toda la satisfacción que me ha dado. Y nosotros, por supuesto, siempre muy agradecidos contigo, Carlos, por haber estado con nosotros en la Hora Magallanera. Un placer, almirante, y nos vemos mañana. Todavía hay un trabajo que hacer, ¿no? Faltan dos juegos. Sí, sí, definitivamente. Bueno, falta uno, el de mañana. Y después, bueno, nos enfocaremos en el día siguiente. Pero correctamente, pues ese es el mensaje. Aquí esto no se ha terminado, esto hay que seguir jugando el béisbol, a tratar de hacer las cosas que nosotros sabemos hacer. Y entender pues el rol que tenemos, donde nos está poniendo la historia en este momento. Gracias, Carlos. Bueno, un placer para nosotros, como siempre, conversar en la Hora Magallanera con el almirante Carlos García. Su mensaje acerca de lo que está ocurriendo en este primer playoff, donde Magallanes está adelante 12 juegos a cero, y por supuesto también ese sentimiento de lo que fue la exaltación de Carlos hace un par de semanas al Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes, junto al señor Alfredo Guadarrama y junto a su llave de doble plays en aquel título histórico de la 9-3-9-4 ante los Leones del Caracas, Álvaro Espinosa. Nosotros, mis amigos, hacemos nuestra segunda pausa en la Hora Magallanera. Al regreso, nuestro compañero Elio Parra Salón, jefe de prensa de los Navegantes del Magallanes, nos trae las impresiones de Alexander Romero, David Martínez, Ramón Ortiz, Hassan Pena, Jairo Pérez y Jesús Sucre. Tomás, inmediatamente al finalizar el juego de ayer, donde los Navegantes pusieron la serie 2-0 con victoria 2-0 ante el equipo de los Leones del Caracas. Publicidad, estamos en la Hora Magallanera. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos sus sueños realidad. Creemos en ti. Publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, papá, papá, que Munchy este momento.

que me comunico antes de empezar la hora magallanera para refrescar la actualidad del equipo del Magallanes. Elio ayer se metió en el clubhouse luego de la victoria ante los Leones y conversó con Alexander Romero, con David Martínez, con Hassan Pena, con Ramón Ortiz, con Jairo Pérez y con Jesús Sucre. Disfrútenlo. Alex Romero, el campeón bate de la liga, ahora con nosotros en la hora magallanera. Alex, importante estas dos primeras victorias en dos juegos, sobre todo por la forma que está jugando Magallanes. ¿Te imaginabas un ambiente así en este primer enfrentamiento entre los eternos rivales? Mira, he jugado antes, pero simplemente tú decís Caracas Magallanes es una temporada regular, hay emoción, la gente quiere ir al juego donde se ve muchas expectativas. Imagínate una semifinal directa cuando empieza un Caracas Magallanes, creo que es algo que te trae un ambiente bonito y las ganas de querer jugar. Yo creo que bueno, que primero que todo las gracias a Magallanes que me dio la oportunidad de reforzarlo y que me tomaron en cuenta para ayudarlo de una otra manera y el hermano está tratando de hacerlo de la mejor manera. Yo creo que sea Caracas, sea otro equipo X, yo creo que hay que jugar con la misma intensidad y de la misma manera. Ahora, vimos a un Alex Romero no solo aportando lo que sabe a la ofensiva, sino también haciendo su trabajo en defensa, como se ha caracterizado a lo largo de la carrera. ¿Tiene algún valor especial esta instancia del campeonato para ti? Tú que siempre has sido rendidor, no solo en ronda regular, round robin anteriormente, y también en tus oportunidades con finales en Tigres. Mira, aquí lo más importante es la gana de querer hacerlo bien, la gana de trabajo. Yo creo que todos los juegos, todas las circunstancias de vida tienen algo del porqué. Yo creo que el porqué de estar aquí en los Romero es porque, bueno, así lo quiso el destino y simplemente trato de hacer la mejor manera y que las circunstancias de la vida sea como sea, hay que salir a trabajar. Ahora, Alex, ya con estas dos victorias, obviamente el pensamiento es sacar una más en Caracas o posiblemente sacar las dos para seguir avanzando. ¿Cómo lo ves tú en este panorama? Mira, sí, yo soy el tipo de persona que lo mejor no da chance. Si se pueden ganar los dos, se ganan. Si no, hay que seguir luchando hasta que se pueda conseguir. Ya para cerrar, un saludo a los fanáticos del Magallanes y por supuesto agradeciéndote siempre el tiempo para la hora magallanera. Bueno, gracias a ti y un saludo a la gente de Magallanes y a la persona que le gusta el béisbol profesional. Gracias a ti. Bien, amigos de la hora magallanera, aquí estamos con David Martínez, el abridor de lo que va a ser este juego 3 de la serie, de la primera de playoff de esta temporada. David, ante todo, bienvenido a la hora magallanera y después de estas dos primeras victorias, tal vez se puede tener un poco más de tranquilidad ante los Leones del Caracas, ¿no? Bueno, sí, primeramente, gracias a Dios que tenemos estas dos victorias, pero hay que seguir trabajando duro porque no hay que darle chance, porque pueden tomar una racha positiva y bueno, nosotros queremos clasificar de primero, queremos continuar aquí en casa jugando y vamos a dar lo mejor de nosotros para lograrlo. Ahora, el trabajo de los abridores ha sido muy bueno. Lerox lanzó muy bien el primer juego, Ortiz después lanzó 5 innings en el segundo. Eso da también confianza, ¿no? Porque sabes que otros están haciendo el trabajo, sabes que también hay una lectura de lo que están haciendo los bateadores contrarios y eso también puede guiarte para hacer tu trabajo ya en Caracas. Bueno, sí, de verdad estoy contento porque ya a los abridores le ha ido bastante bien, que se ha logrado el objetivo que se quiere, llegar por lo menos hasta el quinto inning. Y bueno, de verdad tengo la confianza y confiando siempre en Dios que voy a poner lo mejor de mí para también tratar de dar lo mejor de mí para llegar a esos 5 innings también y ayudar al equipo. Ahora, David, un trabajo que puede ser clave el del tercer juego. ¿Ya tienes pensado cómo puedes trabajar a los bateadores del Caracas para ese día? Bueno, yo más que todo me voy a dejar de llevar de mi queche porque se los conoce muy bien, ya que Sucre viene de jugar contra ellos, ellos saben lo que batean y cuando quiera tirar mi picheo, bueno, voy a consultarlo con él y voy a lanzar mi picheo, pero siempre me voy a dejar llevar de mi queche. Aprovecho la oportunidad y ya para ir cerrando la entrevista, felicitaciones por ese nuevo contrato con una nueva organización. Ya nos habíamos enterado que habías tenido esa oportunidad de firmar otra vez y obviamente pensando en hacer las cosas bien para llegar allá con una perspectiva un poco más clara de lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, sí, de verdad, gracias a Dios, estoy bastante contento por esa nueva oportunidad que me dieron los mellizos de Minnesota. Voy a dar lo mejor de mí, estoy trabajando duro aquí para que vean que de verdad puedo lograr mis objetivos y quiero que ellos se den cuenta de que están llevando un buen lanzador y que me den esa oportunidad de llegar nuevamente a Grandes Ligas con el favor de Dios. Un cierre, David, y un saludo para la fanaticada del Magallanes que obviamente está celebrando después de estas dos victorias. Bueno, de verdad, le mando un saludo a todos los fanáticos de los navegantes del Magallanes, de verdad, síganos apoyando, que estamos dando lo mejor para ustedes. Gracias. Bueno, amigos de la hora magallanera, Hassan Pena. Hassan, dos victorias en casa y ahora buscando el cierre en Caracas el próximo martes. No, bueno, sí, muy, muy importante esas dos victorias en casa. Salimos con una pequeña ventaja de aquí y saber jugar a ellos en su casa siempre es difícil, por lo que creo que estas dos victorias nos ayudan mucho a seguir el camino. El equipo siempre se ha visto sólido esta temporada en el bullpen y en estos dos primeros juegos no ha sido la diferencia. ¿Cuál crees que ha sido la clave para mantener ese enfoque positivo en Magallanes? Ah, bueno, la consistencia. Gracias a Dios el bullpen hemos hecho el trabajo, hemos salido consistente tirando strike, que creo que eso es uno de los principales objetivos de bullpen. Y bueno, nos han salido bien las cosas, gracias a Dios, y siempre tenemos la mente positiva y siempre estamos muy contentos en el bullpen y preparados cada uno, ayudándonos cada uno para cada juego. Ahora el pitcher abridor también está aportando su granito de arena y se ha visto muy bien tanto Lerox como Ortiz ahora en los primeros juegos. Eso es positivo para el equipo, ciertamente. No, claro, claro, muy positivo. Así el bullpen no tiene que trabajar tanto, entonces cada cual sale a hacer su rol a la hora que es y no tenemos que adelantar ningún muchacho de bullpen, por lo que creo que los abridores cuando caminan así con el bullpen, gracias a Dios tan bueno que tenemos, creo que las cosas nos van a salir muy bien. Ya para cerrar, Hassan, y agradecerte por supuesto el tiempo, ¿lo hace más especial que sea este primer playoff contra el Caracas, que sea este primer choque entre los eternos rivales? No, bueno, sí, es muy especial, como muchos dicen, es una final adelantada y bueno, sí, es algo emocionante, o sea, todo el mundo sabe, jugar un Caracas mañana no es lo mismo que jugar contra otro equipo y creo que es muy positivo esta serie y creo que vamos a seguirle saliendo adelante y trabajando en su 100%. Un saludo para la fanaticada que por supuesto está celebrando estas dos victorias, Hassan. Bueno, un saludo para la fanaticada y que nos sigan siguiendo y nos sigan apoyando. Es algo que, como siempre he dicho, es algo que nos ayuda mucho a nosotros en el terreno, que ustedes no lo creen. Y muy agradecido con ellos y que sigan ahí, que siempre vamos a salir a dar nuestro 100% a cada juego. Ramón Ortiz, amigos de La Hora Magallanera. Ramón, bienvenido a La Hora Magallanera. Carlos Feo y Jenner García te saludan desde los estudios. Y por supuesto, felicitarte por el gran trabajo que tuviste en ese segundo juego de la final. Ya habías vivido lo que era un Caracas Magallanes, pero ahora con el equipo azul. ¿Cómo te sientes después de esa buena salida? Bueno, me siento muy bien, dándole al Señor que permitió que yo lanzara por 5 episodios. Y de verdad tú sabes que son dos equipos que son candela, como dicen aquí en Venezuela. Pero yo le doy gracias al Señor que hoy yo pude lanzar muy bien, pude darle muy bien a las esquinas, tanto afuera como adentro, buen cambio, buen slide en situaciones. Y yo pienso que también la defensa fue todo como combinado que lo hizo Dios. Este juego lo vimos que lo tuviste de una manera diferente, ¿no? Lo viviste de una manera distinta, precisamente por las buenas jugadas de la defensa. Con Caracas tal vez, ante Magallanes no te había ido de todo bien, pero ¿representó algo especial, algo diferente esta oportunidad? No, si tú supieras que así de esa forma es que yo lanzo. Yo soy un pitcher que yo vivo lo que yo hago. Y de verdad que eso fue lo que pasó hoy, me sentí bien. Y ahí veo un equipo como está jugando un juego 1-0. Y cuando esos juegos están así, 1-0, y tú ves que hacen una jugada tan fuerte, y también cuando corrí de base, que llegué a primero que corredor, esas son jugadas que te emocionan y te hacen sentir bien, y eso fue lo que yo hice. Llamó la atención que apenas llegaste, y Carlos hablando con los medios, tal vez al principio no estaba muy claro de qué puesto en la rotación iba a tener Ramón Ortiz, ¿no? Sí. Pero Carlos dijo algo muy, muy claro, y tal vez tú no lo sepas, digo, Ramón me pidió la pelota para el juego 2, él se siente listo y yo le voy a dar la bola a Ramón. Sí, claro que porque me sentía bien. Yo soy una persona muy positiva y trabajé bastante fuerte. Yo le dije a él que iba a trabajar allá en Dominicana y que me iba a preparar. Y eso fue lo que hice. Trabajé fuerte en Dominicana, me preparé, tiré mi bullpen, hice todo lo que tenía que hacer. Y hoy le pude, gracias al Señor, darle chance al equipo de que ganara mi segundo juego. Y ahora con esas dos victorias, la misión es tratar de barrer en casa, ¿no? En Caracas. En este así caso. Es, ganar dos más y ya. Y sentarme a esperar que venga el otro para ganarle también. Un saludo para la fanaticada del Magallanes y por supuesto para La Hora Magallanera, que siempre están pendientes del programa. Bueno, sí, le envío un saludo a toda nuestra fanaticada y a toda la madrugada. La Hora Magallanera. ¿Qué te la dice? Hora Magallanera, de verdad que le mando saludo a todos. Estoy muy contento de estar aquí, ser parte de este equipo, y de verdad que vamos a seguir cosechando toda esa victoria que Dios nos tiene por delante. Que Dios le bendiga a todos y que pasen buena noche. Bueno, amigos de La Hora Magallanera, estamos con Jairo Pérez, parte fundamental de lo que han sido estos dos resultados positivos para Magallanes. Jairo, una serie especial para ti porque todos sabemos lo que ocurrió con Cardenales ante el Caracas, ¿no? Pero fuiste clave en ese primer juego y prácticamente está la mitad del camino hecho. Mira, sí, gracias a Dios pude ayudar al equipo. De hecho, eso fue lo que vine, a tratar de ayudar al equipo en la ofensiva. Y nada, mentalizado en que no son dos juegos, son cuatro, que hay que ganarle a esta gente. Y nada, tratar de ganar los cuatro lo más rápido posible y pasar la siguiente ronda. ¿Con qué tipo de enfoque se puede trabajar con el Caracas? Tú lo has visto más, tal vez lo has sufrido un poco más, pero Este es un equipo que pelea del principio a fin. Tal vez las cosas en cuanto a ofensiva no le han salido bien, pero es precisamente aquí en donde hay que aprovechar esos espacios, ¿no? Mira, sí, yo me mentalizo en ser agresivo, en tratar de que los pitchers se equivoquen en cualquier pitcheo para poder aprovechar. Ellos tienen un queche que es muy inteligente y eso es punto a favor para ellos, pero yo creo que siempre voy agresivo esperando que ellos se equivoquen conmigo. El equipo está bueno, tenemos buena ofensiva, el pitcheo ni se diga, creo que es uno de los mejores de la liga y creo que hay muchos puntos a favor para nosotros, además de pasar, quedar campeones. Cuando supiste que Magallanes te iba a agarrar como parte de esta nueva etapa del campeonato, ¿tuviste algún pensamiento especial? ¿Sabías que era algo diferente para ti en esta etapa, ya que Caracas precisamente era el que te había sacado en ronda regular? Mira, sí, me sentí bien, me sentí contento porque sé que Caracas nos sacó y estaba dolido por eso. Y nada, gracias a Dios me agarró Magallanes y vine entusiasmado a sacarme esa espina. Gracias a Dios lo estamos logrando, estamos ganando y que sigan, que esperemos seguir así. Jairo, ahora un mensaje ya para cerrar a esa fanaticada magallanera que tal vez con el uniforme de Cardenales te sufrió bastante, porque aquí en Valencia le diste bastante leña a Magallanes, pero ahora están agradeciéndote que estás ayudando al equipo a poner ese granito de arena en este playoff. Mira, un saludo a la fanaticada del Magallanes, gracias por el recibimiento que me dieron y nada, estoy aquí para ayudarlo y para ayudar a ese campeonato. Bueno, amigos de la Hora Magallanera, ahora conversamos con Jesús Sucre. Jesús, dos victorias ante un rival muy complicado y que demostró ya en la última parte del 2015 que no se rinde fácilmente. Tú llevaste al equipo, lo dirigiste desde el picheo, desde la receptoría. ¿Qué balance puedes hacer después de estos dos primeros juegos de esta serie? Sí, mira, yo pienso que lo más importante de un equipo es el picheo y hasta ahora yo creo que eso es lo que nos ha dado esas dos victorias. Mira, tanto como el picheo abridor y el relevo han hecho su trabajo y mira, lo más importante yo pienso es que ellos se dejan llevar por mí, tienen esa confianza que yo le doy. Mira, yo pienso que lo hace más grande a ellos y yo creo que, bueno, esperemos en Dios que nos sigan yendo así para poder pasar a la siguiente ronda. Al final de la temporada regular, tal vez el picheo abridor era el punto más débil de Magallanes. Se hicieron algunos movimientos, llegaron dos lanzadores dominicanos, pero prácticamente la base se mantuvo. Lerox, Martínez, también por ahí está Lively y por supuesto el bullpen, que tal vez es una carta de referencia. ¿Cuál puede ser ese análisis, esa perspectiva que tú le das a esta mejora y este gran rendimiento que han tenido tanto Lerox como Ortiz ahora recién llegando, que han lanzado muy buenos encuentros abriendo los mismos, ¿no? Sí, mira, como vuelvo y te repito, si el picheo abridor no nos da cuatro o cinco innings, yo pienso que mira, nosotros tenemos buenos brazos en el bullpen y los muchachos, lo más importante es que ellos salen a hacer su trabajo, salen a trabajar duro, no se rinden. Y mira, también hay que darle crédito al equipo del Caracas. Mira, ellos tienen tremendo line-up también. Pero nosotros salimos a jugar duro, salimos a trabajar duro desde el comienzo hasta que el juego termina. Y mire, esperemos que el picheo abridor no siga haciendo el trabajo. Y yo pienso que si como te digo, el picheo abridor nos da 5 innings, el equipo va a obtener esos triunfos que nos hace falta. La defensa también ha sido clave, la ofensiva también ha apoyado un poco en estos dos resultados. Tú que has estado en los dos frentes, tanto el Caracas como Magallanes, ¿cuál crees que ha sido lo más difícil de llevar esta serie? Porque es un formato diferente, pero conseguirse de una vez al eterno rival arrancando lo hace como más difícil y más especial. Sí, mira, gracias a Dios este equipo, de verdad que mira, el compañerismo es algo increíble, de verdad, mira, todo el mundo se apoya entre nosotros mismos y mira, yo pienso que es muy importante en esta pelota aquí también salir a trabajar duro, que cada quien haga su trabajo. La defensiva, como ya tú lo dijiste, está haciendo el trabajo. La ofensiva también. Y yo pienso que si nosotros podemos batear y hacer par de carreras, va a ser difícil ganarnos tarde en el juego. ¿Es para ti más especial por estar con el Caracas y ahora estar con Magallanes a enfrentar al eterno rival? Mira, imagínate, uno toma este trabajo como un negocio y de verdad que mira, bastante contento de estar aquí, vistiendo la camiseta de Magallanes, y de verdad que me siento bastante orgulloso. Los muchachos me han tratado bastante bien. Y mira, yo siempre salgo a dar lo mejor de mí, tratar de ayudar al equipo en lo que pueda. Y bueno, hasta los momentos no han salido los batazos. No, bueno, los batazos están saliendo, pero están saliendo de frente. Esperemos que en los próximos juegos pueda ayudar al equipo un poquito más y bueno, seguir luchando. Un mensaje para la fanaticada magallanera que ya tal vez pueda estar confiada, pero nunca tranquila, ¿no? Sobre todo después de estas dos primeras victorias. Sí, miren, en el béisbol nadie va adelante. Yo pienso que no nos podemos confiar, seguir trabajando duro en los próximos juegos que vienen. Y mira, le pedimos a la fanaticada que nos sigan apoyando como nos están apoyando. De verdad que el ánimo, la algarabía aquí se ha visto bastante bien. Y que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para pasarlo a la próxima ronda. Estamos en la hora magallanera. Listo el derecho, Ramón Ortiz. El envío. Va un batazo corto por la derecha. Adelanta Romero. El batazo es muy corto. Se monta Stasi. Fildea Romero. Viene para la goma. El corredor. Viene el disparo. Tiene Sucre. Out en la goma, Stasi. Buen tiro por parte de Alexander Romero para el último out. Ahora Vázquez da una vuelta allí. Pasa por detrás del árbitro y entra nuevamente en la caja de bateo. 3 y 2. Jugándose el inning número 9. El envío va un batazo al jardín izquierdo. Está dominado. Ahí está Jairo Pérez. Mete el guante y atrapa con dos manos para el último out. El derecho Hassan Pena. Retiró el noveno de los Leones del Caracas por la vía rápida del 1, 2 y 3. Mis amigos, la pizarra final ha ganado el Magallanes a los Leones del Caracas con marcador final de 8 carreras por una. 3 y 1, 2 out. Listo Hassan, el envío para Vázquez. Línea, salta Cedeño y atrapa en gran forma para el último out. Gran jugada para Ronnie Cedeño. El noveno inning para el equipo de los Leones del Caracas ha terminado. 5 carreras, 1 hit, ningún error, 1 quedó en circulación. Mis amigos, la pizarra final ha ganado el Magallanes a los Leones del Caracas con marcador final de 2 carreras por 0. Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras la primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas.